Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola. Minutos pasadas de las 8 de la mañana y arrancamos Llevo a lo Puesto acá en el aire de la tribu y también en el aire radio de Nauta FM, ahí en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Buenos días, Federico. ¿Cómo estás? ¿Bien? Rodolfo Dorilli es un esclarecedor e iluminador en nuestra apertura del programa, ¿no? La apertura, parte de la apertura, tiene la voz gutural sí. de Barilli, que es el presentador de las noticias de Telefe. Así es. Por lo menos de la vespertina, ¿no? La de las 7 de la tarde. El tipo es muy esclarecedor. Sí. De hecho, pasa a ser inclusive un guía. A priori, inclusive, podría pensarse como guía nuestro. Es muy paradójico, obviamente, sí. polémico. Pero porque el tipo tiene un par de conceptos. Recién me detenía, decía, son pocos, pero siendo muchos son una fuerza, algo así como, individualmente no hacen nada, pero en definitiva cuando se juntan son un montón y son una fuerza importante. Te voy a dar un dato para que le puedas decir a señoritas en boliches. Sí. Barilli tenía una banda de heavy metal en su pueblo natal. Es un tipo que tocó heavy metal, así como lo ves. No, esas curiosidades son espectaculares. Es muy bueno. Obviamente es nuestro Virgilio. A ver, ¿cuán comprobable es esta información? No, es totalmente comprobable. ¿Ah, sí? Googleenlo. En la época de Google, cualquier mentira, esto me mató a mí, sí. no dura más de tres tipiadas, ¿no? Tres buscadas en, sí. tres buscadores vale. distintos. Y Barilli tocó heavy metal, trash, no recuerdo bien esto, el dato preciso se me va. Pero Barilli está en la presentación de Llevar lo Puesto. Es nuestro Virgilio, nos lleva del infierno al cielo. Con escala ahí en el purgatorio, nos agarra de la mano y nos lleva a Barilli, ese tipo de la peinada más fuerte de la historia. Yo creo que el huracán Katrina no lo mueve un pelo. Totalmente. En la ciudad de Buenos Aires, en La Plata 13 grados 7 décimas, en ambas ciudades 81% es la humedad y la máxima compartida es de 24 grados, va a haber sol, va a haber un poquito de nubes, eso por lo menos nos señala el pictograma del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos arrancando un Llevo a lo Puesto, todavía no llegaron a las 8 y 8 de la mañana. Dos teléfonos tiene la radio que cae en Lambaré, 873-486-40489-486-1095, los dos teléfonos a los cuales se pueden comunicar y los atenderá Patricio, Florencia, depende del caso. Contacto arroba llevalopuesto.com.ar es el mail del programa. También nos puede buscar en Llevalo Puesto en Twitter y en Facebook. Grandes debates en Twitter que nosotros hemos tomado la decisión de pasar por alto. Como los tirás la pelota y te corres. Nosotros somos grandes fijones. Llevalo Puesto es un gran fijón de los debates intensos que cambian la lucha de clases en la Argentina. Bien. Que pasan por Twitter. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. Clarín se adecua a monopolios de un sexto. Después del fallo de la Corte Suprema y a 4 años de sancionada la ley, Clarín envió su plan de readecuación y en el gobierno fue recibida como una victoria política. Pretende dividirse en 6 unidades de negocios que tendrán sus accionistas y, sin embargo, desde el directorio advirtieron que van a seguir haciendo todas las acciones necesarias en tribunales nacionales e internacionales. Escuchemos a Martínez Chévez, gerente de comunicaciones externas del grupo. El plan, como otros planes que se han presentado, lo primero que hace es, se inicia con una división de las en unidades de negocios de los medios audiovisuales que hoy tiene el Grupo Clarín. Hemos decidido separar nuestras licencias audiovisuales en 6 diferentes unidades empresarias, que cada una de ellas respeta los límites, obviamente, del artículo 45 de la Ley de Medios. La cuestión de la transferencia y la titularidad es una cuestión que no está definida en este momento, porque no corresponde que se defina en otro momento, en este momento, sino más adelante, cuando este plan justamente avance en su ejecución. Una masa de camiones. Hugo Moyano y Sergio Massa se reunieron ayer en la sede central de camioneros en una reunión propiciada por Facundo Moyano, contribuyendo a la expansión postelectoral de Massa. Pese a integrar la lista de Narváez, Moyano ya había admitido en la campaña la posibilidad de pasarse al Frente Renovador. Al final había más archivos, che. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció este lunes el hallazgo de 1.500 documentos de la última dictadura en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Un miembro de la cúpula de las Fuerzas Armadas reveló el escondite donde estaban estas actas secretas, listas negras y un plan de gobierno hasta el año 2000. La documentación será puesta a disposición de la justicia y se firmó un decreto para un plazo de desclasificación de no más de 6 meses. INDEC de la Bondiolita. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina difundió índices de precios de los principales cortes de mostrador, indicando que acumularon subas superiores al 45% entre octubre del 2010 y septiembre de este año. Los guarismos responden al secretario de Comercio Interior, quien había citado los casos de la carne vacuna y el pollo como ejemplos de una supuesta estabilidad de precios. Españoles en huelga indefinida de limpieza, al igual que algunos de nuestros compañeros. Las empresas a cargo de la limpieza de Madrid han anunciado el despido de más de 1.100 trabajadores y la reducción de más del 40% del sueldo de los que sigan contratados. La respuesta de las centrales sindicales fue una movilización masiva en el día de ayer de cara a un paro por tiempo indeterminado a partir del día de la fecha. Escuchamos a los trabajadores de limpieza. Y lo que estamos exigiendo es que no echen a ningún trabajador a la calle. Que se está ganando la vida. ¿De qué menos que una persona tenga derecho a un trabajo y a una vivienda? Es todo lo que exigimos y nada más. Bueno, a ver, si hacen el mismo trabajo con el 40% menos para tener ellos más beneficios. Así, el resto de los trabajadores al paro, más paro, más paro. Y los que quedan, el 60% de los que quedan, a trabajar el doble. Ese es el lema. Las empresas, al fin y al cabo, acceden a unos servicios que antes eran públicos y ahora, pues fíjate, lo han privatizado así de malas maneras y nos han jodido a todos. Quieren que volvamos a hace 40 años. Si hablamos de clásico, empieza esta guitarra, es inconfundible, Andrés Calamaro, Paloma. Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir 2 veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, Paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Soy un envase vacío, no te preocupes, Paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras 2 han venido. Sin olvido de vivir colgado de sentimiento. Voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Ampas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Y 17 de la mañana para quien se recién se levanta, 15 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires. Nos espera un día soleado, una máxima de 24 grados, así que remerita en todo caso, algo finito arriba, por si te levantás medio friolento. Algo finito arriba es una bolsa de coto. De arpillera. Claro, está bien. Ahí ya estaría bien. Podría ser. Nos vamos a un tema que la semana pasada lo tratamos, que tenía que ver con las inscripciones online para las escuelas estatales, de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires. Inscripciones que hasta el año pasado eran personalizadas, es decir, iba el padre o madre de familia a la escuela o las escuelas en las cuales buscaba cupo, tanto para el ingreso en los preescolares como en la primaria, como en la secundaria estatal. Iba, se relacionaba con los directivos, conocía la institución. Claro, personalizado en el sentido de que se presentaba físicamente el ser humano, digamos. No, arrancaba esa relación con la comunidad educativa y además obviamente permitía que las personas que están en situaciones más complicadas en términos de conectividad, tanto 2.0 como inclusive telefónica, pensamos en la situación de gente que vive en villas y barrios carenciados en la Ciudad de Buenos Aires, que los hay muchos, ya lo sabemos, sobre todo en la zona sur. A partir de este año, como mencionamos en la entrevista que le decíamos a Carlos Oros, al cual vamos a tener en segundos nada más en Llévalo Puesto, discutíamos cuáles eran los problemas que tenía en principio la idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su ministro de Educación, Esteban Bullrich, de volver online y telefónica la inscripción, en donde recordamos, le daban a los padres y madres de familia la posibilidad de hacer una elección entre 5 escuelas diferentes, pero que el resultado final iba a estar en manos de solo del Ministerio de Educación, claro, de Buenos Aires. Uno se inscribe por internet, pero después, ¿en qué momento se te certifica o se te asegura que efectivamente lo que vos acabas de realizar? La ponderación del cupo y el orden de prioridades no estaba muy claro. Y además, obviamente, lo que nos mencionaba Carlos Oroz de Ademis tenía que ver con que tampoco estaba el personal gremial docente en esa discusión, pudiendo observar estas cuestiones, que antes los directivos de cada institución tenían la posibilidad de atender, según criterios sociales y educativos, órdenes de prioridades en cada institución. Y además, lo que nos mencionaba Carlos Oroz tenía que ver con el riesgo en un Ministerio de Educación que tiene una tentación permanente al cierre de cursos, a la unificación de cursos, de que no estaba muy claro cuál era la oferta educativa al final del año 2000, al principio del año 2014. Bueno, la cuestión es que se abría la posibilidad de inscripción este lunes que pasó, ayer. Funcionó más o menos, por lo menos. Para ser muy... Soy suave, digamos. Muy suave, funcionó relativamente mal. Eso para ser muy suave. Estamos en comunicación con Néstor Dimiglia, secretario adjunto de Ademis, para que nos cuente un poquito más acerca de esto. Néstor, muy buenos días. ¿Cómo te va? Federico y Fernando acá en el aire de Llevo Lo Puesto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Néstor, estamos en lo cierto si decimos que ayer hubo graves problemas para la inscripción online y vía telefónica, vía el número 147. Sí, o sea, hubo problemas en la inscripción, un saturamiento en la línea, pero más allá de ese problema que se puede, entre comillas, subsanar en los días siguientes, como lo dijo el ministro, el problema mayor va a venir hacia el año que viene, ¿no? Uh-huh. El tema de la designación de los alumnos en los cursos, donde los padres no tienen la certeza y la seguridad de que sus hijos vayan a la escuela que ellos han elegido, la escuela del barrio. Entonces, el problema mayor, el problema donde nosotros decimos del intento de vaciamiento de las escuelas, viene hacia el año que viene. ¿Por qué? Y porque si a un padre le toca la escuela que... Le destinan una escuela que no fue elegida, es muy probable que lo saque y que quizás termine eligiendo mandarlo a una escuela privada. Y ahí es donde nosotros enganchamos con el tema de siguen subsidiando en forma con cantidades abultadas de dinero las escuelas privadas, y esto va a terminar haciendo que se vacíen las aulas de las escuelas públicas. Néstor, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, ¿qué clase de participación, intervención, o si es que la tienen, la están teniendo justamente la planta docente en lo que tiene que ver con la organización de esto, de las aulas, en un sistema que justamente es online, es decir, por internet? Ninguno, que justamente es uno de los puntos que nosotros criticábamos. Antes existía un recibimiento de parte de la escuela, la familia, cuando elegía para escribirlo, donde ya había una charla, un primer encuentro con los padres. Eso ha desaparecido. Y bueno, nosotros estamos reclamando que se vuelva al sistema anterior de inscripción. O sea, no renegamos de que se ponga la tecnología, así como pasó hace unos años con el tema de la Junta de Clasificación Docente, claro, que se incorpore la tecnología, pero que sea la gente de la escuela que siga trabajando en el sistema de la incorporación de los futuros, de sus futuros alumnos, ¿no? Un caso como, por ejemplo, que pueda aparecer, para mencionar uno, pero son centenares de dificultades que aparecen. Si un chico todavía no tiene el documento, o está en trámite para hacerlo, bueno, no se va a poder inscribir. Por X dificultades. Te freno ahí, Néstor, porque está diciendo, sí, es muy grave. Es decir, más allá de la incumplimentación de cierto derecho, que es el derecho a la identidad de todo niño, uh-huh, además se apila a otro problema con el derecho no cumplimentado, que es a la, exacto, educación gratuita. No poder incorporarse a la educación, por eso, pero para... ¿Pero por qué? Digo, uno lo escribe telefónicamente... Y precisa el documento, y si no tiene el documento, entonces no lo van a escribir. Precisa el número de documento. Néstor, vos decís que nosotros podemos poner la producción, hacer un falso inscripción, y te van a decir que no podemos inscribir un pibe sin documento. Exactamente. Eso es en la inscripción online. Sí. Antes se lo recibía y se esperaba que termine la tramitación. Sí, de hecho el directivo tenía que, imagino, convocar a un equipo de trabajo social para que se cumpliera el derecho. Exactamente. O sea, había todo un trabajamiento sobre la familia, sobre las dificultades que le pueden haber aparecido en esas circunstancias del momento de la inscripción. Pero bueno, o sea, eso es un hecho, un caso que se puede suceder. Pero después también están los otros, que tienen que ver con la inscripción en las escuelas, en los profesorados a nivel terciario. si uno elige el profesorado Alicia Morón Justo para seguir la carrera de matemática, por X motivo lo pueden trasladar a otro profesorado, que quizás no es el que quiere ir. Claro. Más allá que el Alicia Morón de Justo y el Joaquín González se encuentran a menos de una cuadra de distancia. Pero quizás elige determinado colegio porque su padre siguió esa escuela, porque le interesan los profesionales que están en esa escuela, por X motivo. Pero bueno, entonces lo mandan a otro. O sea, se pierde la posibilidad de elección de la carrera del lugar, ¿no? Néstor, cuando hablábamos con Carlos Oros, nos mencionaba también que existía, por lo menos desde la gremial, existía la duda acerca de si esto no era una herramienta más para poder cerrar cursos. Totalmente, eso lo hemos denunciado desde un principio, desde el momento que nos convocaron para anunciarnos, no para discutir el tema, cosa que ahí nosotros criticamos dos elementos. La primera era que simplemente nos convocaban a los sindicatos para informarnos, no para poder discutir de cómo se podía mejorar la inscripción a las escuelas de todos los niveles. Y el segundo punto que ahí mismo en esa mesa denunciamos fue que era un claro intento para cerrar cursos. O sea, es así como está la inscripción online, así como está el subsidio a las escuelas privadas, así como está el decreto 1990, todo eso es un paquete que intenta vaciar los cursos hacia el año que viene, en el 2014. Cosa que ya empezaron el año pasado, ¿no? Que cerraron 98 cursos, este año eso fue un número menor, pero hacia el año que viene un fuerte ajuste hacia la escuela pública, cerrando Néstor, cursos. Néstor, por último, para ir cerrando, ¿sabes cuál es la situación de la medida cautelar presentada por el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboin, en este caso? Sí, no, estamos esperando a ver cuál es la respuesta definitiva sobre este tema. Así que, en ese sentido, o sea, nosotros esperamos que esto sea suspendido definitivamente y que nos convoque el ministro para tratar hacia el año que viene cómo se puede mejorar el tema de la inscripción. Néstor, un abrazo grande. Desde el 28 de febrero no nos han convocado a ninguna mesa para discutir otros temas. Te mandamos un abrazo grande, Néstor. No, gracias a usted. Pasó Néstor Dimiglia, secretario adjunto de ADEMIS, hablando de este tema. Hasta el 22 de noviembre hay oportunidad de inscribirse online. Después. Y después fuiste, y además después hay que corroborar todo lo que inscribiste online o vía telefónica con papel y documentación real. Como decía Néstor Emilia, sin documento estás afuera del sistema. 26 minutos de las 8 de la mañana. Estás en tu cama, estás en el bondi, en algún lugar estás, movete. La Estirila Mosh, larguita. Color y un papado de sudor frente al televisor. Y con tus pies en la arena del Pacífico, es una historia de aventuras de Indiana Jones. Pero no vayas a olvidar que tienes que consultar a tu médico. No. Y ya comienza la infección. Pero yo soy penicilina, soy ampicilina. Mato el dolor y lo vuelvo amor. Y si tú tienes comezón, toma baños de sol y una cerveza con limón. Y si prefieres en bikini, es mejor. Ay, doctor, tengo mareo. Y saca la nalguita que te va tu inyección. Ay, doctor, tengo mareo. Y saca la nalguita

Del 4 al 22 de noviembre, ingresá a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar o llamá al 147 y anotate. Más simple y más transparente significa que todos tengamos las mismas oportunidades. El futuro empieza en la escuela. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. .34 de la mañana, bienvenidos a la segunda media hora de Llévalo Puesto, como todos los martes, análisis político, esta vez de la mano de Ulises Bocia. Ulises, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? 7 días y un mes después de la entrada de Fidel y el Che a La Habana, 7 días y un mes después, en el 59, nace Mauricio Macri. Mirá vos, un dato revelador. ¿No? Revelador, no van a dormir esta noche los oyentes de Llévalo Puesto, pero nos parecía interesante. Hoy la columna va a tratar acerca de las aspiraciones presidenciales de Mauricio. Exactamente, sí, sí. El sueño de Macri, ¿no? Desde siempre, de dar el paso y lograr la presidencia de nuestro país, ¿no? Porque en realidad, bueno, como veníamos hablando ya las semanas anteriores, un poco el resultado de las elecciones en gran medida fue también una preclasificación de candidatos a la presidencia, y Macri, aunque no fue candidato él, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí utilizó la victoria de Michetti, la victoria en la ciudad de Buenos Aires, para lanzarse esa misma noche como presidente. O sea, el festejo del PRO, en el búnker del PRO, sí. Esos búnker característicos. Globos y baile. Sí, remeras, camisas, perdón, sin corbata, con mangas remangadas. Muy de happy hour. Sí, sí. Sí, de happy hour oficinista. Bueno, mismo ahí figuraba la leyenda Macri 2015, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es hasta qué punto es una expresión de deseos y hasta qué punto es una realidad. Señalemos que ningún otro candidato o fuerza que se presentó en las PASO y luego en las elecciones de octubre candidateó directamente a alguien para el 2015. Claro, hubo sugerencias, ¿no? Fuertes. Indirectas, importantes, como por ejemplo el mismo Massa, ¿no? Que diciendo, bueno, voy a... Este resultado me obliga a pasar la frontera de la provincia de Buenos Aires, como diciendo, sí. Es necesario un armado nacional. Hubo otros que empezaron a hablar de internas para el 2015, ¿no? En el espacio de UNEN, pero nadie Macri 2015 como él. Uh-huh. Y eso tiene una explicación en algún sentido, porque Macri se vio obligado a hacer esto porque la situación se le puso más complicada para su perspectiva. Y esto porque, bueno, hay siempre en la política se habla de espacios políticos, ¿no? Uh-huh. De espacios virtuales que cada uno, cada fuerza puede ocupar. Y el problema que tiene Macri, bueno, es que la irrupción de Massa, de alguna manera, complicó seriamente la posibilidad de que él sea el que ocupe ese espacio, de alguna manera definible como a la derecha del peronismo, del kirchnerismo, pero y relacionado con el peronismo, ¿no? Uh-huh. Principalmente, aunque no únicamente, porque es difícil definir al PRO. El PRO, en cierto sentido, uno podría decir que el PRO es la derecha independiente. Claro, un eslogan, ¿no? Uy, porque derecha independiente. La derecha independiente. Así como llegó para quedarse un eslogan que llegó para quedarse, sí. No, y claro, la derecha independiente porque el PRO se presenta públicamente, ¿no? Como parte de su estrategia de marketing, como una estructura nueva, una nueva experiencia política, de alguna manera. No relacionada o no apoyada en las estructuras partidarias tradicionales. Esa es su presentación pública. Después, en la realidad, si uno se pone a hilar un poco más fino, uh-huh. Aparecen las estructuras tradicionales. Pero la apuesta política del PRO es esta idea de presentarse como un espacio político nuevo. Y eso, evidentemente, tiene alguna ventaja. Es algo importante para la legitimidad del PRO como conducción de la ciudad de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo, también es una limitación a la hora de pensar un armado político nacional. Uh-huh. Evidentemente, para lograr los votos necesarios y la estructura política necesaria para ser presidente de la Argentina, sin una estructura en las principales provincias del país, empezando por la principal, por la provincia de Buenos Aires, es prácticamente imposible. Entonces, en esa ambigüedad está Macri, de querer ser un espacio crítico de los partidos políticos tradicionales y apoyarse en ese sentido común que todavía existe, ¿no? De hecho, me quedé pensando en lo de derecha independiente, porque inclusive él viene de lo social, viene de ser presidente de Boca del 95 para adelante. Claro, y la gran apuesta en estas elecciones fue apostar a candidatos que vienen, sí, mayoritariamente del espectáculo, del deporte, ¿no? Como Miguel del Cel, que bueno, ya lo venían planteando desde hace 2 años, también el ex árbitro Baldassi, uh-huh. Inclusive un referente social del conflicto del campo, como De Ángelis. Uh-huh. Tiene un poco esas características Macri. Y la llegada de Massa le desarticula algo que le costó mucho empezar a armar, que era hacer pie, por ejemplo, en el primer y segundo cordón del conurbano. Se vio obligado a hacer un acuerdo con Massa, que lo hicieron, por más que después lo negaran, pero que ya terminó y lo dieron por muerto, porque era imposible lograr algún diputado nacional enfrentando las listas de Massa abiertamente. Sí. Entonces, un poco, ¿cuál fue la respuesta de Macri ante la irrupción de esta Massa? Y hubo dos. Una era reforzar esta tendencia independiente para diferenciarse, porque él necesita diferenciarse de Massa. Entonces, reforzar esta tendencia independiente, mostrarse diferente de los partidos tradicionales y a la vez y a reforzar el antikirchnerismo también. O sea, él dijo, nosotros no vamos a aceptar en nuestra propuesta a ningún ex ministro del kirchnerismo. Un golpe directo, ¿no? A Massa. Alberto Fernández, Massa, ¿no? Claro. O sea, mostrarse, porque si Massa intenta siempre la ambigüedad de ser oposición al kirchnerismo, pero no de ser antikirchnerista, bueno, Macri evidentemente vio que la posibilidad de diferenciarse era decir, sí, nosotros sí somos antikirchneristas, acá no nos confundamos. No hay ningún puente de diálogo con el kirchnerismo, somos los nuevos que vienen a la Argentina. Claro, venimos medio a cambiar la Argentina, a ser presidente de una Argentina diferente. Es un poco una frase discursiva que después no tiene ningún viso de realidad. Porque si Macri de verdad quiere un armado para la presidencia, seguramente va a buscar acuerdos con las estructuras que pueda para hacerlo. Pero como elemento discursivo, se presenta como una forma de diferenciación. Tiene una cosa a favor, sí, que es que el kirchnerismo prefiere este tipo de oposición a la de Massa. Sabes que totalmente, lo estaba por decir. Claro. Coincido totalmente. Claro, el kirchnerismo prefiere un opositor anti todo lo que hizo, anti década ganada, digamos. Sí. Que uno que dice, bueno, la década ganada estuvo bien, pero ahí tiene algunos problemas que el kirchnerismo no puede resolver y nosotros lo vamos a mejorar. Sí. Ese discurso es más difícil de contestar desde el kirchnerismo. Y por eso también la política permanente de apoyo a la gestión del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires por parte de los legisladores del kirchnerismo. La explicación última es que ellos necesitan una oposición como la que presenta Macri, no les viene mal. Entonces entran en ese juego discursivo y construyen su propia oposición y al mismo tiempo, cuando tienen que acordar, como en diferentes arreglos, sobre todo que tienen que ver con la construcción y con lo inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires o el presupuesto, en la legislatura lo aprueban. Ahora, es interesante, las dificultades que tiene un tipo que viene ganando cada elección que se presenta en la Ciudad de Buenos Aires para proyectarse un poquito más allá de la General Paz. Es impresionante la incapacidad que tuvo su fuerza política por los datos que ya mencionaste, pero además imagino también por un problema de conducción a la hora de poder enhebrar una serie de organizaciones y espacios políticos que no son tan diversos a él. No me imagino Cariglino en una discusión de carácter ideológico con el macrismo. Sí, creo que a ninguno de los dos les importaría demasiado. Nada. No, es verdad eso. También es verdad que en estas elecciones dieron un paso adelante, en el sentido de que lograron una presencia importante en Córdoba, una presencia importante en Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires se vieron obligados a hacer este acuerdo con Massa, pero con algunos intendentes que le pueden responder en la zona norte, del conurbano. Y bueno, eso para lo anterior, que era nada, claro, o salvo del CEL, ¿no? La experiencia del CEL y no mucho más, es un paso adelante en la construcción de un espacio nacional. El problema es que la aspiración de Macri, que se le vence el segundo mandato del 2015, y que no queda muy claro qué haría si no fuera a candidatarse a presidente, va más rápido que la construcción de un espacio nuevo en la política de la derecha argentina. Entonces, si tuviera más tiempo, bueno, uno podría tener más tranquilidad a Macri, pero sí, evidentemente por sus movimientos post-electorales, el tipo decidió avanzar ahora. Tiene un dato a favor muy parecido al de Massa, que es muy joven. Es muy joven. Poco más viejo que Massa, tiene 53 años, 54 años, pero tiene mucho carretel en el hilo, si es que no lo encuentran en un responso, ¿no? De acá a los próximos años. Pero es un tipo que el 2015 no es el fin de su carrera política necesariamente. Sí, no. Es un problema en términos de qué va a gestionar. Que es un dato importante en el macrismo, ¿no? Sí, sí, es un problema de que en la política siempre hay que ir para arriba. Es difícil que un personaje pueda dar un paso, digamos, de menor relevancia sin sufrir un golpe político duro. Y esto vale para Scioli, vale para Macri, vale para Massa también. Es interesantísimo lo que planteas acerca de Macri. Obviamente, como decías, el cartel de Macri 2015 habla, como diría Clausewitz, de una actitud de fe. Acá en Yo lo opuesto, nos encontramos dentro de 15 días, Ulises. Nos vemos. Terceros temas de esta semana dedicados a temas de final de película. No, del soundtrack, el final. Ayer pasaba Pixies, esta vez vamos con la gran obra de Stephen King, Cementerio de Animales, una película del 89, Cementerio de Animales, y termina con los Monra, con los Ramones, cantando No se le ocurre otra cosa, Cementerio de Animales. Under the octopus with the steamboat, in Chicago's and Wahoo alone, come at the grand light making a sound, the smell of death is all around, and the night when the cool wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More losing fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is running away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. Dos, tres, más noticias en Llévalo Puesto. Clarincia de Cuba a monopolios de un sexto. Después del fallo de la Corte Suprema y a 4 años de sancionada la ley de Clarín, envió su plan de readecuación y en el gobierno fue recibida como una victoria política. Pretende dividirse en 6 unidades de negocios que tendrán sus accionistas y, sin embargo, desde el directorio advierten que van a seguir haciendo todas las acciones necesarias en tribunales nacionales e internacionales. Subtes con inflador. El auditor general de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epstein, afirmó que, a la luz de un informe técnico realizado a pedido de la legislatura, los costos del gobierno porteño están sumamente inflados para sostener una tarifa técnica de 7,47 pesos para la red de subterráneos. Por su parte, desde el gobierno de la ciudad prometieron que se implementará una tarifa social, luego de que la justicia autorizara aumentar el valor del boleto desde los 2,50 a los 3,50 pesos, lo cual entrará en vigencia en los próximos días. Españoles en huelga indefinida de limpieza, igual que algún que otro conductor. Las empresas a cargo de la limpieza de Madrid han anunciado el despido de más de 1.100 trabajadores y la reducción de más del 40% del sueldo de los que sigan contratados. La respuesta de las centrales sindicales fue una movilización masiva en el día de ayer de cara a un paro por tiempo indeterminado que comenzaron en el día de la fecha. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Faltan escasos 10 minutos para las 9 de la mañana para que venga el mejor programa de la radiofonía argentina, que se llama La Mar en Coche. Hay 16 grados 2 décimas en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, donde nos escuchan los amigos de Radio Nauta FM en el 106.3 o en radionautafm.wordpress.com, 15 grados 5 décimas. En ambas ciudades la máxima es de 24 grados y tenemos adecuación. No. ¿No? No, adecuación no en este caso. De otro tema que también es importante en estos días, tenía que ver con... en estos días no, en todo un año. Sí. Inflación. Adecuación a la inflación. Adecuación a la inflación o adecuación a un discurso, ¿no? En realidad lo que quiso decir Federico es la adecuación que tenemos discursivamente a la inflación. A ver, dale. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo resolvemos esto? Cuando uno, cuando uno piensa en inflación es, uno va de una definición de diccionario, es el aumento generalizado de precios. En la medida que no lo aumentan todos, técnicamente no es inflación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque justamente el último fin de semana, específicamente el sábado, para un diario muy conocido de signo político kirchnerista, el secretario de Comercio Guillermo Moreno salió a dar una entrevista después de bastante tiempo, y obviamente el secretario de Comercio es el ojo de la tormenta en relación a... Sí. Moreno, un tipo que patea los penales fuerte y al medio, ¿no? Fuerte y al medio, muy convencido de cada uno, y puntín si puede. Sí. Si tiene que, no tiene ningún tipo de pelo en el pie y en la lengua para efectivamente hacer ese puntinazo en un penal. Uh-huh. Bueno, Moreno justamente salió al ruedo y hacer obviamente con todo ese estilo provocador diciendo no hay inflación, porque se empezó a referir a diferentes, si se quiere, rubros en relación a la economía de la Argentina, específicamente lo que tiene vinculado a los alimentos. Sí. Él habló de la carne, el pollo y el pescado, que los mismos, según siempre Moreno, estarían no habrían aumentado, se mantienen en precios. Por ejemplo, él plantea, vos Federico me podrás decir que si efectivamente Moreno está mintiendo, que el kilo de pollo no, a veces en algunos mercados no llega a 10 pesos. No, olvídate. Es discutible. El kilo de pollo supera los 10 pesos. Lo que tiene razón Moreno en el caso del pollo y de algunos cortes de carne y de pescado es que no aumentó al 20% anual del 2000 para acá. Exacto. Del 2010 para acá. Efectivamente sería un acumulado de como 60-70% de aumento. Exactamente, me hace el pie. 2010 para acá y 3 años. Y él justamente plantea que hace 3 años que no hay aumento ni de la carne ni del pollo. Si efectivamente estos no suben, no podríamos hablar de inflación. Efectivamente, entonces es una adecuación discursiva, como decíamos al comienzo, a qué decimos frente a la inflación, que es, en principio, algo que a los ojos de todos nosotros, cuando vamos al chino, cuando vamos a cualquier mercado, decís, oh caramba, las galletitas Toddy están 17 pesos. Pero bueno, son referencia de inflación, creo que solamente un paquete de galletitas no. En fin, sigue con lo mismo, dice la merluza 24 pesos y hoy estaría entre 26 y 30 pesos. En cuestión... Está como 40. Está como 40, bueno, entonces son... Es la cuestión ahí de las fuentes, digamos, de qué chequeas vos, qué justamente tenés de número. Sí. Efectivamente también Moreno juega con una lógica, viste, a veces patear fuerte y al medio quiere decir que la tirás a la tribuna de vez en cuando. Claro. Juega con la lógica de que efectivamente si buscás en el mercado central, en el puesto, un martes, O un miércoles después de que vino el pescado, por ahí encontrás merluza a 35 pesos. Claro. Efectivamente, pero la gente no va al mercado central a comprar la merluza porque efectivamente tiene otra cosa como hacer, como trabajar y vivir y dormir y estar con la patrona. Le queda además un poco lejos el mercado central. Digo, podrás tener o no disponibilidad de tiempos en la medida que puedes. Uh-huh. Genial, es una buena oportunidad, pero no es lo más a mano justamente llegar a obtener ese tipo de precios. En relación a otras cuestiones, digo, él hablaba en un momento que tuvimos momentos difíciles, dice, hubo un intento de golpe de mercado a principios del mandato de Cristina Kirchner, esto estamos hablando de hace 2 años atrás, pero que sin embargo salieron airosos. Y por último, muy, muy despreocupado, si se quiere, en relación a las críticas que obviamente le siguen llegando, porque cuando hablan de inflación, decíamos, es uno de los responsables, porque es quien arma un índice que en definitiva no marca a las claras un índice que coincide con el que hace el Congreso o las entidades privadas. Y entonces en esa cuestión también aprovecha la oportunidad y niega el vínculo total con los supermercadistas. Él dice que está en relación concreta con los quienes son los productores. Dato curioso, porque en la misma semana, o sea, cuando dice esto, hace unos días atrás, su segunda, que es María Lucila Pimpi Colombo, nosotros. La Pimpi Colombo. La sí. Pimpi Colombo, nosotros. La inefable Pimpi Colombo. La inefable Pimpi Colombo hacía anuncios en relación, y nosotros muy bien en las noticias lo planteamos, en relación a que el congelamiento de precios, que son esos 500 productos, se prolongaban, se extendían en la misma semana que posteriormente Moreno negaba cualquier tipo de vínculo. Es decir, hay una especie de, por lo menos, contradicción y no coincidencia. Sí, además de que los periodistas no inventaron la idea del Moreno Car, ¿no? La tarjeta de, supuestamente tarjeta de débito y crédito que iban a sacar las grandes tiendas de retail. Exacto. Quizás todo esto tendrá que ver con ese estilo de fuerte al medio, valga la columna de Marino. Hola, Santiago Marino. Sí, perdón. Fuerte al medio en el sentido del penal, que obviamente muchas veces la tira a la tribuna. Esto podría ser un caso de un penal que quiere ser fuerte al medio, pero va fuerte a la segunda cabecera. Uh-huh. Y por último dice, las críticas despreocupado. Y ahí viene el pie para el segundo actor en relación a la inflación que tenemos a plantear. Dice, no, porque quienes me critican no son los sectores populares, sino la oligarquía. Una definición o una cita con mucha carga por diferentes cuestiones. Hablamos de sectores populares, hablamos de oligarquía. Sí. Sin embargo, cuando hablamos de oligarquía, ¿a vos qué te remite? Sí, al campo. Al campo. Y cuando hablamos del campo, ¿a quién te remitís? A la sociedad rural. Y si pensamos en la sociedad rural, al presidente de la sociedad rural. ¿Qué es? Echeverri, así es. Obviamente Echeverri, no sé si se habrá sentido aludido por la cuestión, o el tipo dice oligarquía, y él inmediatamente sale a responderle, y obviamente Echeverri no se quedó en el molde, si se quiere, como decía mi papá. Dice, obviamente viene a discutir, obviamente todo lo que veníamos diciendo en relación a la carne, el pollo, y si efectivamente hay o no inflación. Echeverri le preguntaban sobre la carne y decía lo siguiente. Del tercer lugar como exportador mundial caímos al onceavo, ¿no? Con la consecuente pérdida de ingreso de divisas. ¿Qué pasa? Hace 3 años la hacienda en pie vale lo mismo. No hay cambios porque la hacienda en pie vale lo mismo, pero con la pérdida de ingresos y el abandono de la explotación de miles de productores. Entonces, ¿qué pasa? No es bueno esto. La carne está con el precio retrasado, ¿no? Entonces, en este caso hay que recuperar competitividad. Ya me preocupa, me dice que está el precio retrasado. Pero ¿qué pasa? No, ojo, pero a ver, el año que viene llega a aumentar la carne, la inflación, porque este año la inflación es de 25, bueno, pero la carne no aumentó. No, pero tu pregunta viene bárbaro. ¿Sabes por qué? Porque al tener los ganaderos 3 años el mismo precio, todo lo que subió fue a parar a otros eslabones de la cadena, ¿no? Entonces, que tuvieron ganancias extraordinarias, los que están después de los ganaderos. Entonces, recién Echeverri, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, plantea entonces, en relación a la inflación y el efectivo estancamiento, si se quiere, de los precios, dice, bueno, pero ahí marca 2 precios, el que reciben los productores y el que pagan los consumidores. No, bienvenido al ABC de la economía, es decir, efectivamente. Bueno, Echeverri, transporte. Echeverri en general, obviamente, como representante de, si se quiere, grupo patronal desde la producción agropecuaria, tiene esa caracterización y obviamente lo que vamos a plantear es el lugar de los productores y cómo. Si bien no niega la... Ya hace un tiempo, me acuerdo, habíamos también hecho una especie de análisis de un discurso, una serie de declaraciones de Echeverri en la sociedad rural y decíamos esto, que en definitiva no son un grupo que haya ganado poca dinero en los últimos tiempos, de hecho lo han hecho bastantes cantidades, la diferencia es que en diferentes momentos esa cantidad extraordinaria de ganancias se ve un poco más, al principio habla de retenciones, habla de diferentes impuestos, se ve como más limitada. Y bueno, justamente en relación a eso, va a ser una pequeña caracterización de la situación actual de las políticas agropecuarias y que es cómo él ve la situación actual de la Argentina. O sea, la política de intervención de los mercados, de diferentes tipos de dólar, de presión impositiva, de retenciones, no sirve, o sea, para la producción. ¿Qué pasó con la producción? La producción agrícola que había subido un 60-70% antes del 2006-2007, con las retenciones sufrimos un estancamiento y no podemos pasar los 100 millones de toneladas, cuando tenemos potencialidad para hacer 150 millones de toneladas. Efectivamente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Echeverre, patea también fuerte al medio, porque hablando de la carne, hace un pase de magia y termina hablando del grano. Sí. Efectivamente, es el grave déficit del grupo político de Moreno. Efectivamente, Argentina está forzado, tiene la mano forzada para importar trigo. Sí. Para importar trigo porque el precio de la harina se disparó, es un producto básico en la canasta familiar de toda la Argentina y la producción de trigo está en una situación bastante compleja. Efectivamente, Argentina debería estar comprando trigo, no lo hace, esto lo charlamos con Burgueño en el transcurso de este año 2013. Con el tema del pan. No lo hace porque básicamente es un golpe político enorme. El primer container que llegue de trigo a la Argentina va a ser tapa de Clarín durante 2 semanas. Pero efectivamente hay un problema grave. Eso pasó de hablar de la carne a hablar del... Claro, y para ir cerrando te dejo algo más escalofriante. Él hace una caracterización de la Argentina en relación a las retenciones y no se puede quedar menos, como es un estilo de patear fuerte al medio de los penales. Sí. Dice, no me voy a quedar así nomás. Y dice, bueno, ¿cuál es lo que debería hacer la Argentina en relación a todas estas cuestiones? Bueno, lo escuchamos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario a lo que se venía haciendo. O sea, sacar las retenciones, sacar los ROE, los permisos para exportar, dejar que haya un mismo dólar para comprar y para vender los productos agropecuarios y de esa manera poder satisfacer no solamente la demanda interna, porque Argentina produce 10 veces más alimentos de los que necesita, producimos alimentos para 440 millones de personas, sino también poder abastecer mercados internacionales generando divisas y fuentes de trabajo genuinos internamente. Finalizamos ya lo opuesto con declaraciones nada felices, pero de última, siempre es innecesario escuchar de dónde vienen justamente personajes como la Sociedad Rural y de qué están hablando. Cuando hablan de economía de la Argentina, que justamente es un tema que constantemente está sobre el tapete y qué piensan ellos hacer en relación a estas cuestiones. Totalmente. Fernando, una gran columna que arrancó con Moreno. La adecuación a la inflación. Así Moreno, es. Que patea fuerte al medio. Echeverre, otro que patea fuerte al medio. Y se refuerza esto que dicen los kirchneristas, que quizás lo mejorcito que tienen ellos son la gente que se le opone, ¿no? Así Echeverre. Es. Quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Ay, siempre van a hacer esto. Vino Laura Rodríguez, hay que pararse. Ay, ¿en serio? Sí, hay que pararse. Aunque sea para saludarla. Hola, Laura Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Yo buenos me tengo que parar también. No, bueno, no, si me quieras. Es como la maestra. Buenos días, señorita. Ni nada. Me he olvidado de eso. ¿Qué? Sí, es verdad. ¿No se decía eso? El cantito. Nananía, serenita, nananino, ninuna. ¿Pero qué se decía ahí? Bueno, señorita. No, en la vida es cuando moría tu infancia y empezabas a meterle ironía a la historia. Claro. Ya no te comías el saludo era bueno. Empezabas a terminar con una concha de tu madre. Como cuando, como cuando cantabas creo que era Aurora, la bajé con una gomera. Se hizo la canchera, la bajé con la gomera. Se hizo la canchera, vino un rinoceronte. Sí. Epa, ¿la podés seguir? Ay, ¿me la podés rapear? Alta y vino un rinoceronte. Una águila guerrera. Se hizo la canchera. La bajé con la gomera. No, se entró. Pobre aguilucha, le pegué la trucha. La cachucha era. Bajo en el monte, se la comió un rinoceronte. Ah, esa es avanzada, esa no la conocía. Muy bien. ¡Bravo! Así era. Laura, ¿vos decís que tenemos algo más para decir después de esto? No, ya está. Bueno, mucha suerte. Buenos días. Muchas gracias. Toda la mierda con todo. Toda la mierda con todo.